El poder ha tratado de callar a las voces en las cuales ha resaltado los pronunciamientos de defender a los recursos naturales. El proyecto minero San José ha violentado el derecho a la vida y a la paz comunitaria. En la comunidad ha habido detenciones arbitrarias, tortura, amenazas de muerte, lesiones, homicidios, uso indiscriminado de la fuerza pública, portación ilegal de armas, intimidaciones, persecuciones, abuso de autoridad, uso indebido de los recursos públicos, negación de los servicios de salud, aunado a la denuncia sobre contaminación en el aire por la emisión de polvo y ruidos, contaminación del agua y afectaciones a las viviendas. Todo esto representa una grave irresponsabilidad de los tres órdenes de gobierno, mismos que están obligados por la legislación en el país y comprometidos internacionalmente para proteger, promover y respetar los derechos humanos, máxime cuando se trata de violaciones a los derechos fundamentales de pueblos y comunidades indígenas. Por el contrario, desde la aprobación de las concesiones mineras en el territorio, mismas que abarcan 702 hectáreas otorgadas a Fortuna Silver Mines, hasta la fecha, la empresa ha contado con el respaldo de las autoridades estatales y federales. Principalmente se han violentado los derechos al consentimiento previo, libre e informado, el de información pública, el derecho a la libre determinación, así como el derecho de administración de justicia. El clima de inseguridad, de temor, de fuerte división interna, de confrontación y por consiguiente el grave rompimiento del tejido social comunitario ha sido un proceso generado y acelerado por la llegada de la empresa minera, misma que tampoco respetó en ningún momento las prácticas y sistema de tomas de decisiones internos de la comunidad. Y a 7 años del conflicto minero, la intervención de las autoridades involucradas ha sido negligente, escasa e ineficaz. Nos encontramos con una legislación completamente desfavorable e inequitativa para el buen vivir de los pueblos y comunidades del país y especialmente del estado de Oaxaca, donde actualmente se encuentra concesionado el 8% del territorio estatal con 26 proyectos de capital transnacional en puerta. Es alarmante que ninguna comunidad haya sido consultada al momento de entregar dichas concesiones, así como la falta de información y comunicación oficial sobre el estado o impacto de dichos proyectos que se encuentran distribuidos prácticamente en todo el territorio estatal. La actividad minera no es una opción de desarrollo para los pueblos y comunidades indígenas del estado de Oaxaca. De ahí que comunidades como San José del Progreso, Magdalena Taitipac, Silacayoapilla o Capulalpan de Méndez, entre otras, se hayan opuesto rotundamente a la instalación de dichos proyectos. Por el contrario, la minería es una actividad eminentemente de despojo de la tierra y el territorio y los bienes naturales, impulsada por intereses privados que han vulnerado de manera sistemática los derechos humanos de pueblos y comunidades a nivel nacional e internacional.